y bueno, y que quedan nosotros mismos ser responsables de ellos. Es así, muy, está muy generalizado, pero si te pasas por allí, Rocío, lo vas a tener muy claro. Y si no, me puedes hacer las preguntas que tú quieras, porque voy a estar yo allí el 5 de... Vamos, este viernes, vamos a estar allí. Y nada, la verdad que tengo muchas ganas. Mi primera exposición en una sala de exposiciones como tal, ¿sabes? En Málaga hemos estado moviéndonos por sitios un poco más pequeñitos, probando lo que es el formato, y ahora ya en grande vamos a darlo todo en Ubrique. Bueno, el principal objetivo de toda obra artística, evidentemente, es emocionar, ¿no? Generar un sentimiento, unas sensaciones en el espectador. El que se quiera profundizar más o menos depende también de la intención del autor y lo que uno perciba, ¿no? Como espectador, en este caso. Y lo que intenta, tal y como nos lo explicaba, era eso, ¿no? Generar esas sensaciones o esa reflexión más bien sobre uno mismo a través de personajes fantásticos, criaturas que no podemos identificar, ¿no? En nuestro día a día. Totalmente, sí. Lo has resumido muy bien, la verdad que sí. Bueno, ese es el punto de partida de Pinturas del Cosmos, es el nombre que recibe, de ahí el objeto, ¿no? De ese título de la muestra. Pero podríamos hablar también, si te parece, Isla, un poco más de ti, porque esta es la temática que tú siempre has trabajado durante toda tu trayectoria. ¿Cómo comienzas en el mundo del arte? ¿Cuáles son tus primeros pasos y hasta dónde has llegado, ¿no? Hasta conocer a este recio que te ha traído aquí a Ubrique. Pues mira, mi historia es como creo que la de la mayoría de los artistas, y es que, bueno, todos de pequeños dibujamos y pintamos. Es algo imposible que te encuentres un niño que tú le des un lápiz y no se ponga a pintar en un folio. Simplemente hay algunos casos, por ejemplo, en el mío, en el que yo no dejé de pintar. O sea, yo me pasé el instituto pintando, dibujando, y aunque tuve intención de realizar cursos, o sea, estudios superiores, como por ejemplo fue el caso de diseño gráfico, ahí fue donde claramente me di cuenta de que ese no era mi camino. O sea, yo traté de estudiar y de entrar dentro de las estructuras de lo que se supone que se puede o que se tiene que hacer, y a mí en ese momento me di cuenta de que no era lo mío y empecé a dedicarme simplemente a dibujar y a pintar. Yo he estado sobre todo pintando digitalmente, he sido ilustradora digital durante muchísimos años, sobre todo para como se diría, un particular, ¿sabes? Vale. Muchos particulares realizando obras individuales bajo lo que esas personas querían, y es el momento de la cuarentena cuando a mí me da un segundo clic la vida y me doy cuenta de que necesito salir del ordenador, de la pantalla digital, y es cuando comienzo con los murales, que realmente es en torno a lo que, porque ahora mismo estamos moviendo mucho el tema de las exposiciones, pero principalmente a lo que me dedico es al muralismo, que fue lo que me unió también a Esther, el mural que estuve haciendo allí en AnimaFest. Y aunque he dibujado muchos tipos de temática a lo largo de mi vida, siempre me ha interesado muchísimo la psicología y he sido una gran lectora de fantasía, y claro, eventualmente en mi mundo mental se han unido ambas cosas. Y hoy día es mayormente lo que estoy trabajando. Me gusta que haya un trasfondo personal, no personal mío, sino personal de lo que es de la persona, pero que haya ese contraste con lo que estamos viendo visualmente. Y aunque a lo largo de los años yo haya cambiado en unos aspectos o en otros hayan tenido más o mayor o menor relevancia, sí que esos son los dos ingredientes de mi receta. Es algo que para mí es natural y es lo que hago de manera natural. La verdad que no tendría otra manera de describirlo. O sea que principalmente la exposición que nos muestras ahora, porque dice que te dedicas sobre todo ahora al muralismo, antes al diseño gráfico, pero que lo abandonaste todo por dedicarte simplemente a dibujar. ¿Qué vemos entonces en esta exposición, en Pinturas del Cosmos? Hemos dicho que son entonces dibujos a lápiz, ¿no? Y esa es la línea, ¿no?, que tú estás siguiendo ahora de trabajo. Sí. Tengo algunas obras, porque antes de dar el salto a lo que viene a ser el muralismo y esto que he hablado de la época de cuarentena, yo tenía una gran cantidad de obras en digital. Vale. ¿Sabe? Y ahora mismo para la exposición en Ubrique hemos conseguido porque es todo un drama lo que es ponerse de acuerdo con el impresor y sacar las cosas a los tamaños correctos, pero hemos conseguido sacar tres obras digitales muy grandes que son de hace varios años. Vale. Y ahí se va a poder ver el contraste de lo que estoy haciendo ahora y de lo que hacía antes. Uh-huh. Porque aunque sigue una línea muy... es la misma línea, pero sí se puede ver el avance o cuál es la perspectiva nueva también que se está ahora moviendo. Por mi cabeza, claro. Uh-huh. Oye, existe muchísima diferencia trabajar el arte desde lo digital que trabajarlo con las herramientas al uso, con el dibujo en tu caso o con el acrílico? Pues depende de la época de mi vida en la que me preguntes, te respondería una cosa diferente. Y eso me hace llegar a pensar que no hay ciertamente una manera, esta manera es mejor, esta es mi preferida. Uh-huh. Porque hay veces que el digital te va a permitir tener un mundo amplio, ¿no? Amplísimo, uh-huh, de colores y herramientas, y al fin y al cabo sigue siendo lo mismo, que es, tienes un lápiz en la mano y tienes un folio blanco delante, solo que el folio blanco es una pantalla. Claro. Y eso tiene muchos beneficios a la hora de creatividad, no hay un límite, ¿sabes? No es que necesito este pincel más grande o es que me tengo que ingeniar para poder tener, en fin, por ejemplo, yo ahora mismo mi estudio es un sitio muy pequeño y cuando yo pintaba en digital yo no tenía ese problema de espacio. Claro. Porque con tener un ordenador lo tienes todo. Uh-huh. Sin embargo, también es cierto que de tanto que me gusta pintar, tener que estar tantas horas aislada enfrente de una pantalla, al final a mí, anímicamente y emocionalmente, pues no me sentaba bien. Cuando yo empecé a crear estos murales en sitios, pues bueno, abarrotados de personas, con uh-huh, música, me di cuenta de que eso era realmente lo que yo quería hacer. Y claro, tiene muchas limitaciones. Luego lo que es pintar tú en tradicional, lo que es a mano a mano. Pero también tiene unos beneficios impresionantes. No sabría decantarme por uno o por otro. Seguramente yo siga también dándole al arte digital, pero ahora mismo, desde luego, se está abriendo un gran abanico de opciones, ¿sabes? Claro, yo por lo que me estás contando intuyo que esto dependerá también anímicamente del estado en el que uno se encuentra en cada momento, ¿no? A lo mejor hay etapas en las que te puede inspirar más herramientas digitales y otras etapas, por el contrario, pues decías que la pandemia, ¿no? Venimos de una pandemia, de un confinamiento, de un encerramiento y de no poder salir, y de ahí derivó a trabajar en el muralismo, que tiene muchísimo sentido, ¿no? Entonces, claro, la cosa está en saber defenderse o el saber sentir pasión por ambas cosas, ¿no? Tanto por unas herramientas como por otras, imagino. Desde luego que sí. Además, esa palabra que has dicho me ha gustado mucho porque es pasión, porque sin eso es que no se llega a nada. Yo creo que hay que tener pasión por lo que se hace, y si no tienes pasión por lo que haces, quizás que tengas que cambiar lo que estás haciendo o cómo lo estás haciendo. Y por eso siempre he sabido que lo mío era el tema del arte, porque ya sea desde el digital o luego cuando me quemé, que salía el tema de los murales, siempre lo que me movía era lo mismo. Y ciertamente es que tiene mucha razón, todo es adaptarse. Claro. Hay unos momentos de la vida en los que si tienes un cuarto muy pequeño, pues a lo mejor y quieres explorar nuevas ideas, quizás lo digital es lo que mejor te vaya a venir. Pero si te sientes realmente inspirado y tienes delante unas posibilidades, un buen lienzo o una buena pared, pues entonces que yo me pongo hasta nerviosa. De ver una pared en blanco y ver la pintura en el suelo, yo me pongo nerviosa de poder ponerme a pintar. Claro. Claro, los instrumentos pueden ser uno, pueden ser otro, las herramientas pueden ser diferentes, pero la creatividad, la imaginación, la aporta uno, ¿no? Desde su interior, y claro, pues eso tiene que estar o no está para poder trabajar. Bueno, cuéntame, temáticas entonces todas relacionadas con ese ámbito, ¿no? De criaturas de fantasía, que es lo que vamos a poder ver. ¿Cuántas obras en concreto componen la muestra? Porque el San Juan de Letrán tiene un espacio más reducido a lo mejor que otras zonas aquí en Ubrique expositiva. ¿Cuántas obras han recogido para montar la exposición? Pues mira, en otras exposiciones que hemos hecho en Málaga teníamos 20 y poco, pero para Ubrique he juntado unas 34 obras. Uh-huh. Algunas de ellas son muy grandes, las impresiones ocupan más de 2 metros de alto, pero claro, también algunas otras son pequeñas, ¿sabes? Porque hay mucho folio hecho a lápiz y uh-huh, eso apenas ocupa espacio. Yo creo que vamos a poder tener una buena organización allí. Y claro, también vamos a encontrar desde lápices de cosas simples, más uh-huh, sencillas, a colores y cosas mucho más intensas. Y aunque a una vista general se va a ver mucha fantasía, la verdad que sí, mucha magia, también hay un componente importante para mí, pero que no suelo mencionar tanto porque me parece algo más como... no sabría explicarlo, y es el tema de la espiritualidad, que es algo que a mí me mueve mucho. Uh-huh. Y también me une mucho al tema de los colores y lo que es el mundo, lo que es estar vivo. Y yo eso también trato de plasmarlo en mis obras, ¿sabes? Hay algunas que no vas a poder ver, no se va a poder apreciar este toque, y hay otras en las que claramente, si eres una persona a lo mejor que este tipo de temas le ha movido por dentro, vas a poder ver cuáles son mis inspiraciones a veces, que es pues ese sentido. Me gustan las meditaciones, yoga, los mantras o los mudras, por ejemplo. Claro, pero todo esto también dependerá mucho del bagaje personal que tenga cada uno, ¿no? Me refiero al espectador. Sí, además es una de las cosas que más me gustan de las obras, porque cuando alguna vez alguien, yo delante de la obra, alguien me ha dicho, bueno, ¿qué quiere decir esto, no? ¿Cuál es su significado? A mí lo que me gusta decir es que las obras tienen tanto significado como personas que las estén percibiendo, porque si yo realizo esta obra porque quiero representar el pin, del pan, del pum, lo que sea, y ahora tú vienes y dices, guau, pues esto a mí me conecta muchísimo con un momento que tuve hace un montón de años con mi madre en el campo, no sé qué, no es menos válido que lo que yo haya querido. Al fin y al cabo, encuentro las obras como un medio, ¿sabes? No es nunca un fin. El fin llega cuando rebota en la mente del espectador y esa persona conecta, saca una conclusión o dice, pues a mí me recuerda a tal cosa. Uh-huh. Y aunque yo utilice elementos espirituales, no espero tampoco que las personas conecten por la parte espiritual con la obra, pero que sepan que aquello con lo que están conectando también tiene ese componente. Uh-huh, claro. Bueno, pues el concepto espiritualidad, fantasía y color. Si podemos definir tu obra con esas tres palabras, ¿qué te parece? Me gusta. Y ahí entramos en el color, que no te había preguntado por él, ¿no? Pero evidentemente es una auténtica explosión de color, ¿no? Todo tu trabajo. Sí, la verdad que, a ver, hay muchas maneras de pintar, ¿vale? Y ahí está la manera en la que tú intentas representar las cosas lo más parecido a la realidad posible, y está pues todo lo contrario, ¿vale? Y manteniéndome dentro del punto de lo que es realista, porque cuando dibujo una cara se ve que es una cara, sí. No estoy haciendo nada abstracto, sí que los colores a lo mejor, bueno, pues a lo mejor donde tú ves una sombra que podría ser violeta o color carne oscuro, yo utilizo un azul. Por ejemplo, me gusta mucho, también tiene ese toque como psicodélico, ¿sabes? Donde las sombras, las formas, pueden ser muchas cosas. Es más, la interpretación general que puedes tener, porque luego cuando te pones a detallar esta parte de aquí o esta, dices, no tiene sentido que esto sea naranja, por ejemplo, no tiene sentido que esto sea azul, ¿sabes? La parte del color de mi obra la veo como algo muy, a veces inesperado, a veces, bueno, que ya te digo, es muy complejo con palabras explicar algo que intento transmitir con un montón de colores. No, también tengo obras que son mayormente en blanco y negro, sí. Algunas que son muy obras grandes en blanco y negro, porque también de tantísimo color, a veces yo misma necesito volver a la simpleza, ¿sabes? De lo que es la línea, el espacio vacío y el espacio lleno, y con eso combinarlo para, bueno, volver a crear el mensaje, pero sí diría que es una parte importante el color, y además este último año estoy experimentando mucho con diferentes tipos de purpurinas que les da un toque impresionante, la verdad. Estoy muy contenta con las cosas que voy a llevar a Urique. Bueno, pues todo eso lo vamos a poder ver, como decíamos, a partir del viernes en el San Juan de Letrán, en la sala de exposiciones del Centro de Interpretación de la Historia. La inauguración va a contar además también con actuación musical, hay que comentarlo, ¿no? Va a ser una inauguración más especial, ¿no? Que simplemente dar por hecho ya la apertura para la visita de los trabajos. Y luego yo te quería preguntar también, si te parece, Isla, porque hemos hablado de tu faceta como muralista y ese como movimiento artístico, ¿no? De vanguardia, el muralismo, bueno, sobre todo aquí a lo mejor en los pueblos es algo que nos es más ajeno, ¿no? Pero ¿cómo se trabaja en la actualidad el muralismo? ¿Tiene salida? ¿Tiene su público? Pues comentarte que claro, yo llevo apenas unos años dentro, no es que me pueda considerar todavía una experta, pero sí que me movió por ciertos ámbitos. Y es cierto que aquí todavía el mural es algo como desconocido, no es tan habitual ver en eventos que se estén llevando a cabo obras de arte en directo, porque al fin y al cabo un mural, por ejemplo el que hice en AnimaFest, estaba hecho sobre unos cubos blancos, es decir, que es un mural que luego eso se recoge, pero también está el mural que tú haces en una pared y eso se queda ahí. a mí personalmente me parece que tiene un valor impresionante, porque yo cuando he pintado murales en sitios cercanos a donde yo vivo, cada vez que paso por allí digo, wow, es que qué diferencia hay de tener una calle completamente en blanco a que aquí en medio haya una pieza, ¿sabes? Y no es como... No sabría explicártelo, porque como también manejo estas temáticas tan de fantasía, que son un poco sacarte de lo normal, me parece que añade muchísima magia a cualquier momento cotidiano lo que pasa cerca de un mural. Respecto a las salidas que pueda o no tener, ciertamente aún estoy yo dándole ahí, también descubriendo yo esa parte del muralismo, porque lo estoy moviendo sobre todo a nivel eventos y festivales. Sí. Porque lo que a mí más me gusta es poder tener personas a mi alrededor bailando y pasándoselo bien mientras yo estoy pintando, porque al fin y al cabo es la energía que quiero y la que más me inspira a mí, que es el estar a gusto y la diversión, por así decirlo. Pero sí soy consciente de que hay muchos artistas muy buenos, tanto a nivel español como a nivel andaluz, que están teniendo mucho éxito con sus murales. La verdad, a un nivel ya más de un contacto directo con un ayuntamiento, decorando partes de pueblos o ciudades que pueden estar un poquito más abandonadas. Y no sé, es que a mí me fascina. Ya siempre me había fascinado, pero un mural. Y cuando hace unos años me abrí mentalmente a que podía ser yo también la persona que pintaba el mural, dije, pues que no sabría describirte, pero es que me encanta lo que es de una pared pintada. Y además una cosa que sigue ahí un día tras otro. Ahora mismo es cierto que no se ve mucho, no tanto al menos como a mí me gustaría, pero estoy segura de que es una cosa que va ahí incrementándose. También en cierta medida, por bueno, supongo que estaremos un poco al día con el tema de las inteligencias artificiales. Hoy día el debate que hay con el arte y ese tema, y por ejemplo, las pinturas mural es un tipo de arte que un ordenador no va a poder hacer nunca. Claro. Y cuando las inteligencias artificiales puedan hacer, yo qué sé, todo lo que es el arte de videojuegos estará hecho por inteligencias artificiales, y muchas cosas, muchas empresas empezarán a convertir el arte en un producto más. Al fin y al cabo, eso es donde va a llevar a la inteligencia artificial al arte. Y creo que para esos momentos el mural ya habrá subido mucho en importancia a nivel artístico, porque se va a empezar a considerar como realmente la muestra de arte humano, que es que ahora tenemos que tener esa diferenciación, lo que es el arte humano y lo que es el arte tecnológico. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, y es cuestión también de tiempo que veamos, ¿no?, cada vez más edificios decorados como obras de arte con esos murales, ¿no?, a través de esta tendencia artística. Ya lo vemos en determinadas ciudades, sobre todo en el norte, pero bueno, poco a poco, ¿no?, iremos además también. Claro, cada uno nos vamos experimentando en diferentes campos. Ya nosotros nos queda por aquí, por el sur, otro tipo de camino, y yo creo que es cuestión de experimentarlo, porque hay muchas personas, muchas más de las que nos creemos, que no han visto un mural en su vida, en plan, no se han podido parar delante de una pintura grande, que se les haya quedado 10 segundos el cerebro sin ningún pensamiento porque solo están observando. Pero, sin embargo, creo que es una experiencia que cuantas más veces se tiene, más veces busca. Por eso creo que es cuestión de tiempo de que empiecen a salir artistas y murales de debajo de las piedras y que empecemos a decorar, sobre todo, por ejemplo, soy residente de un pueblo cercano a Sevilla, en Mairena de Alcor, y mira, desde aquí en mi ventana estoy viendo muchísimas paredes en blanco. Muchísimas, que por supuesto están genial en blanco, pero una de cada tres o de cada cuatro pintaditas estaría muy guay. Claro, muy tú, guay. Tú como muralista, tú no ves una pared en blanco de un edificio, tú ves un potencial mural, ¿no? Totalmente. Yo la pared en blanco solo me sirve si está para equilibrar, porque yo, por ejemplo, en la habitación de cuatro paredes no le pinto los cuatro un mural, aunque podría estar muy guay, pero para mí el blanco lo que hace es equilibrar el color y equilibrar lo que hay, porque al fin y al cabo el blanco es el vacío. Y necesita de todo yin, necesita de su yang, ¿no? Y si todo lo que tenemos es yang, pues de vez en cuando hay que meter un yin. Está claro. Esa es mi perspectiva. Bueno, pues la manera además también de trabajar el muralismo, que era otro concepto que hasta ahora, bueno, pues no habíamos nosotros profundizado en él y lo hemos hecho, ¿no? De la mano de Isla, aprovechando además también para conocer parte de su trabajo y en este caso para centrarnos, ¿no?, en Pinturas del Cosmos, que es la exposición que se va a inaugurar este viernes y que vamos a poder ver durante todo el mes de abril en San Juan de Letrán. Isla, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué te parece si invitamos para finalizar a todos los oyentes de Radio Brique que nos estén escuchando a que, bueno, pues si tienen un huequito, se pasen, ¿no?, por San Juan de Letrán para conocer la obra, para conocer Pinturas del Cosmos? Por supuesto, a todos los ubriqueños invitados ahora mismo a las 7:30 este viernes 5 de abril y allí a experimentar, a conocernos entre nosotros mismos y a conocernos a nosotros mismos también, uh-huh. con las pinturas o con lo que sea. Al fin y al cabo va a ser muy buen tiempo. Así que yo espero que vayamos a echar un ratito muy bueno y poder conocer a todas las personas posibles. Perfecto, pues con esa invitación nos vamos a quedar, Isla. Muchísimas gracias por habernos atendido. A ti, Rocío, muchas gracias. Gracias, buenos días. Adiós.